miércoles. ¿Cómo te la levantamos? No te puedo explicar por qué. ¿Quién está los miércoles? ¿Quién está? A ver, hable. Elizabeth Niquitina. Ay, qué linda, se presenta sola. Bueno, voy a hacer una presentación rápida porque hoy tenemos tantas cosas, Elizabeth, que la verdad es que me pidieron que haga una presentación así, muy rapidita. Primero, bienvenidos a todos. Después de tantos días sin radio, yo extrañaba ya la radio, ¿eh? No quiero estar tantos días de feriado. Me aburro en mi casa. Quiero estar acá. Y bueno, hoy tenemos... Y yo me engordo. Bueno, después me contás por qué engordás. No comas, Elizabeth, no comas si no querés engordar. Bueno, música, mucha música. Y para Elizabeth tenemos una sorpresita que después la vamos a presentar, que la tenemos acá sentada. La estarás viendo, pero no sabés quién es esta persona. Así. ¿El agente de KGB? No, no es agente de KGB, pero casi, mira, le estás pegando ahí nomás. Así que bueno, Gus, cuando quieras, mandamos la música. Está bien, la hice rápido, ¿no? La presentación, perfecto, ya está. Sarta de noticias, información muy cuarenta y pico. Te presento, Elizabeth Shisu, Shisu Elizabeth. Encantada. Doble bien. Cantila Elizabeth. Bien. ¿Sabes por qué la trajimos a Shisu? ¿Por qué? Mira, yo te explico. Shisu vivió unos cuantos años en San Petersburgo. Y viste que... Es como yo. Sí, ella es sí. Argentina. Ella es argentina y vivía en San Petersburgo, ¿entendés? Se casó con un ruso. No tuve esa suerte. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a dar los teléfonos al aire antes que nada. 0230-4664-390. ¿Por qué? Porque cada vez que vos estás acá, pasa algo. O llama a alguien para decir que la que chamullera sos vos, o nos contás historias medio disparatadas, que como nosotros no sabemos nada de Rusia, nosotros decimos, ah, sí, te recreemos, y después la gente me para por la calle y me dice, ¿vos le crees a la rusa esa? Y yo digo, sí, yo le creo. Ay, a esas argentinas, tanta desconfianza, hablan más que mienten. Bueno, entonces yo agarré y le dije a mi amiga Jisoo, ¿te venís a la radio? Vamos a hacer las noticias, porque ahora este es el horario de las noticias. Y vos vas a hacer lo que de siempre, decir tus opiniones. Y acá Jisoo me va a decir si es verdad o es mentira lo que vos estás diciendo, ¿ok? Es como, hoy te vamos a poner a prueba, Elizabeth, es así de fácil. ¿Sí te parece? No, pero ya te mostré mi pasaporte, Jisoo rusa. No. ¿Para qué necesitamos esto? Vos el pasaporte lo mostraste, lo que yo no confío. Vos viste que la semana pasada nos contaste la historia de Ana Karenina. Y después salió a hablar el sobrino del ex marido de Ana Karenina a decir que estabas mintiendo. Sí, la verdad que yo no leí a Ana Karenina, por eso. Y bueno, y tuvimos un problema en la radio, nos llamaron. Nos llamaron del octavo piso, ¿viste? Que no podemos dar información que no está chequeada al aire. Bueno, ¿viste? O sea, yo no, todo bien con vos, Elizabeth, pero no quiero tener problemas en la radio por tu culpa. ¿Está claro? Claro. Vamos con las noticias. Vamos. ¿Vos viste lo que pasó? Bueno, no podemos soslayar esta noticia bajo ningún punto de vista. Vos fíjate, lo hicieron renunciar al Papa por nuestros comentarios del miércoles pasado, que decíamos que no se había votado. No comento, yo soy ortodoxa, no entiendo nada de Papa, es que pertenezco a otra iglesia, por empezar. Sí. Encima viví como en el país que vivió más que 70 años sin religión. Uh-huh. Sin religión yo alguna. Yo qué sé sobre papá. Si está sin fuerza. Pobre viejito. No seas irrespetuosa. Pero no, lo que yo digo, ¿te acordás que el miércoles pasado dijimos que el papá llamaba a la comunidad homosexual? ¿Te acordás cómo era un archipiélago de nuevas relaciones? Uh-huh. Entonces dijimos, ¿qué cosa? Uh-huh. ¿Cómo lo llama? Es medio raro. Bueno, parece ser que después que nosotros lo criticamos al papá, tuvo que renunciar, Elizabeth. Mirá la fuerza que tenemos desde acá. Escuchó el programa. Sí, creo que lo escucharon allá en el Vaticano. No creo que la renuncia se deba a todo este tema del secretario que salió a hablar de los secretos papales. No creo que sea por eso. Para mí es porque escucharon este programa. ¿Vos qué decís? Para mí también. Ya que tenemos a alguien de KGB, será por el programa. Jisoo no es de KGB. ¿No? Es una veedora de que vos... Acá digas la verdad para que yo no tenga problemas en el octavo piso. Certificamos toda tu verdad, no hay problema. ¿Y qué dijo el patriarca? ¿Escuchaste las declaraciones del patriarca acerca del papa? ¿Quién es el patriarca, chica? El patriarca es el papa de la religión ortodoxa rusa. ¿Ves que ya me está mintiendo? Me dice que es de la religión ortodoxa rusa y no sabe quién es el patriarca. ¡Elizabeta! Por favor. Jisoo, gracias a Dios que viniste. Pero nací en la Unión Soviética. Por favor, ¿cómo que voy a saber quién es patriarca? Pero... Bueno, patriarca. Pero no es... Pero me está diciendo que es el papa... Dijo algo. No sé. Dijo algo, me imagino, pero lo dijo en ruso. ¿Lo podés traducir acá? No, bueno, no sabes nada, Elizabeth. No sabes nada. ¿Qué opinás de esto de la prohibición de Moreno hacia los diarios de que publiquen ofertas de los supermercados? ¿Qué te parece a vos? A mí me parece un poco a la perestroika todo. Porque ya, tipo, mi marido me dijo, no, compre más cosas, por 60 días no van a subir los precios. Eso es como súper raro para mí, es como volver a mi adolescencia. Hasta me gusta, es un poco nostálgico, un poco romántico. Sí, parece los Allan no podés pagar con tarjeta de crédito, todo cash. O sea, vos tenés un carrito, gastás y rublos, todo cash. ¿No es cierto? ¿No hay tarjeta de crédito? Y en algunos supermercados, no, en grandes tiendas así comerciales, no. ¿No es así? No. Sí, todo con efectivo. ¿En serio? Todo con efectivo, uh-huh. Sí. Pero digamos, en las zonas turísticas sí hay tarjetas de crédito, ¿o no? Sí, pero usar tarjeta de crédito en las zonas turísticas es un robo de mano armada. Porque te cobran comisión, te cobran otra comisión, luego hay mucho fraude con tarjeta de crédito. Mejor no. Mejor, ¿ah, sí? Sí, mejor ir con efectivo. ¿Y vos cómo hacías Jisoo cuando vivías allá? Y había algunos que aceptaban crédito, pero otros te tenías que ir con toda la pilita de billetes y ahí voy, ¿viste? No te alcanza. Y ves que la gente va, espera en la cola del supermercado, va al cajero, vuelve y le sigue pagando a la cajera. ¡Qué sí. bárbaro! ¡Qué sí. bárbaro! ¿No qué... es así? Sí. Sí, totalmente. Bueno, igual, digamos, en contraposición a esto de Moreno, parece ser que hubo récord de gastos que hicieron los argentinos en el exterior. O sea, por un lado, estamos tratando de controlar las cosas acá, pero la gente se sigue yendo como si nada. ¿Lo notaste eso vos? ¿Viste que quedó...? Vacío, sí, Buenos Aires, la ciudad está vacía. Y se fue todo el mundo al exterior. No es que se, bueno, a la costa también ha viajado mucho, pero digamos, comparativamente, este año no hubo tanta gente en la costa y sí en el exterior, ¿no? Increíble. ¿Cuál es tu opinión, Elisabetta? Vamos, ¿qué pasa? Yo no sé por qué se van argentinos de acá, porque estamos... no hay muchos lugares en el planeta ahora mismo donde se puede disfrutar del verano. Es cierto. ¿Para qué irse? Que se vayan en invierno. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la costa. Encima, ¿para qué irse a la costa cuando Buenos Aires ahora es tan agradable? ¿Dónde? Como no, es tan agradable, no hay gente, es tranquilo. Capital está lindo para ser turista ahora. Sí, es muy tranquilo, muy lindo todo. ¿Para qué irse a la costa? Esta noticia me da escalofríos de verdad, ¿no? Viste que... hubo un... ¿Conocías la chica esta? Dice, la gemela se casará mañana con el asesino de su hermana. Sí, ¿escuchaste esta sí, historia? Sí, todo el mundo habla sobre esto, sí. ¿Qué te parece? ¿No es muy loco esto? Es totalmente loco. ¿Será por envidia? Vos decís competencia entre... Bueno, parece ser que algo así había, como yo que... Yo creo que sí, como... porque si no es de loco, ¿no? Sí, aparte no tener miedo que te correr el mismo destino que tu hermana. ¿No? Es una cosa media... Una valentía inusual de parte de ella. Sí, pero más que valentía, es una cosa media border, ¿no? Más que valentía, no sé si llamarlo valentía o no. ¿Te gustan los videojuegos, Elisabetta? No, les odio. Y en Rusia, como porque acá viste que los hombres, grandes y niños, le mando un beso a mi hijo que es adicto a los videojuegos, y no es un niño precisamente... Viste que acá se usa mucho los jueguitos. La gente, los hombres básicamente. En Rusia también los hombres llegan a la casa, prenden la Play, juegan. ¿Cómo es? Yo en mi vida no he vivido, pero supongo que con tanto frío, cuando no puedes salir a hacer nada, sí, te metes en tu casa y empezás a lo de PlayStation. Sí, todos los juegos estaban sobrevendidos. Era un boom con los hijos adolescentes. Tenías todos los videojuegos vendidos, sí. Igual es de una infantiliada, voy a inventar una palabra, una infantiliada, que una persona grande juegue a esto. Mirá lo que son los personajes, por favor, esto ni un nene de 2 años se puede entretener con esto. Y además, las misiones que cumplen estos muñequitos y los nombres que tienen, Backlight Retribution, las batallas se dan entre 2 personajes con temperaturas bajo cero. ¿No es ridículo que la gente se pueda entretener tanto con esto? A mí me parece, no sé, re aburrido. Y ya que te tengo acá, Elisabetta, y sabés que hoy estoy como desconfiada de vos, muy desconfiada de vos, traje una nota que no es del diario de hoy, es del diario del domingo, del Clarín. Vamos a seguir probándote, viste, al aire, a ver si continuás, no continuás. Igual, por suerte, me informaron que el miércoles que viene es feriado, así que zafaste. Miércoles que viene no venís. Se llama el speak porteño. Palabras que usan los argentinos en el speak porteño y vos me tenés que decir a ver si sabes qué significan. ¿Dale? ¿Querés jugar? Shh, dale. ¿Qué significa? Pero no es un examen, ¿no? No. Es nada más para ver si seguís viniendo o no. Queda tranquila, no pasa nada. Arrancamos. La tenés asustada hoy. No, por Elisabetta, todo el mundo la quiere acá. ¿Qué es arrugar? Cuando un argentino dice, arrugaste. Nunca lo escuché. ¿Cómo nunca lo escuchaste? Nunca lo escuché. ¿Nunca escuchaste arrugar? No, te están soplando del control, no vale. Puedo hacer una llamada amigo. Por favor, Pato. No. Y no vale soplar de allá, del control, ¿eh? Bueno, arrugar. ¿Qué es arrugar? ¿No sabes? Bueno, arrugar sí sabes que es algo arrugado, sí. Literal. Sí. Pero cuando un argentino dice, arrugaste, es, te dio miedo. ¿Sabías? Ah, pues me arrugaste. ¡Claro! Me arrugaste, claro. Con la gente de KGB. Bueno, pero claro. En este caso, claro, no sería tan así. Vos arrugaste. Por ejemplo, yo te digo, Elisabetta, venite el miércoles que viene, va a venir un agente de KGB. Y vos decís, no. Y vos decís, yo te digo a vos, arrugaste. Te dio miedo venir. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Buah. Sigo con el test. ¿Qué es babearse? Es cuando te cae baba, cuando ves algo lindo y te cae baba, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si yo digo hablo de algo y digo, te estás babeando. ¿Qué significa? Literal es que se te cae la baba, pero figurativamente, porque acá pensás que es el speak porteño. Lo que estamos hablando. Yo creo que me gustaría tenerlo. Me encanta, ¿no? Sí, por ejemplo, Bobby. Bobby ve a un chico buen mozo y se le cae la baba, ¿entendés? O sea, a mí también, a veces. Isabeta, por favor. Dice que es una forma de demostrar, o por ejemplo, no sé, tu hijo fue abanderado en el colegio y te dicen, te doy un babero, te estás babeando, porque estás orgullosa de esa persona, ¿entendés? Ah. Eso también. ¿A qué le llamamos los argentinos algo que es un bagallo o un bagre? Ni de pato, me mataste. Como dicen en Argentina, me mataste. Bueno, pero algunas cosas sabe ella. Sí, la tiene re clara. Está por muy eso bien. Pensé que iba a pasar. No, yo no tengo nivel avanzado de porteño. Estoy en principiante todavía. No, claro. Puedo pasar al intermedio. Pero pensé que este test lo ibas a pasar mejor. Un bagallo, un bagre es una persona muy fea. Por ejemplo, dice... Che, ¿por qué me lo preguntas a mí? No, te estoy preguntando si sabías el significado de qué se dice cuando un porteño dice no te presento a fulana porque es un bagallo. O si te gritan bagallo por la calle, vos insultalos porque te están diciendo... Es muy ofensivo. Es feo que te digan bagallo. Bueno, bagre es un pescado. Es un tipo de pescado, bagre. Cuando te dicen es un bagallo... Del Río de la Plata. No sé, sí, el bagre es del Río de la Plata, sí, tal cual, es del Río de la Plata. Bueno, nunca te gritaron a vos bagallo, bagre jamás en la vida, porque con lo linda que sos, nunca. Espero que no. No, nunca. Seguro que no. Bueno, Elisabetta, la verdad, no sé qué pensar de vos, no sé, ¿vos qué decís, Jisoo? ¿La seguimos probando? ¿Qué hacemos? Y dale, una más, yo creo que vale la pena. Vamos a ver la historia que nos trae después, vamos a ver. Bueno, les digo la temperatura, 28 grados otra vez, ¿puede ser que siempre estén 28? Me están cargando, voy a venir en julio y va a decir 28, me hacen decir mal la temperatura. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy, las noticias las informamos como siempre y dale Gus, cuando quieras nos vamos a la tanda. Espacio Publicitario. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Oficina Comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Cupido anda flechando a todos con las ofertas de Musimundo. Por eso, si pasás por una sucursal, vas a ver a alguien abrazando una heladera con Freezer Patrick, con capacidad de 324 litros y llevándosela en solo 24 cuotas de 259 pesos con 90 con crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Fin de espacio publicitario. Si estás cansada de escuchar siempre lo mismo en la radio, date una vuelta por 40 y pico por Estudio 2. Un programa parecidamente distinto. Un poquito, no vayas tan despacio, Pato. Pero nos está, siento que nos camina, está siguiendo el mozo. Camina, Ángela, rápido. ¿A dónde? Camina rápido para ir a dónde. Hacen 40 grados a la sombra. Vayamos caminando mientras tanto pensamos. Tengo la planta de los pies chivadas, me resbalan las ojotas. Yo te entiendo, pero seguí respirando profundamente. No, yo tengo mojada la bombachita. Tenemos que ir a algún sitio para donde podamos planificar. Ay, estás muy deprimida, Ángela. Camina más rápido. No doy un paso más si no me dicen a dónde vamos. No sé. Vayamos a lo de Bobby. ¿A lo de Bobby? ¿A qué quieres ir a lo de Bobby? No entiendo. Yo creo que él podría ayudarnos en esto. Bueno, pero apúrate entonces. ¿Vos te crees que se le va a caer una idea, Bobby? Una moneda. No, una idea. ¿Qué se le va a caer? Una idea. Le va a poner la pata para que se tropiecen ustedes dos. ¡Qué pedazo de delantera, mami! ¡Ay, ay! ¿Eso no ves? Fue por encima... mí. Lo tengo clarísimo. Encima está Pato, zona... tapate un poco. ¿Qué quieres? Yo voy siempre así, pechito al aire. No me dejo robar. Yo estoy perdiendo por mis caderas acá. Ah, por esa culona. Vos sos una culona, camina más rápido, mirá. Che, ¿qué bondi nos dejan lo de Bobby? Porque a él cualquier bondi lo deja cerca, pero nosotros, ¿cuándo nos dejarán lo de Bobby? El 11. Camina, seguí 111. Caminando. 111. ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien trajo la sube? No, el 11, las dos patitas. Camina más rápido, no, las tengo que estar arrastrando. Chicas, es que no tengo un mango en la sube. Camina, ni para la entonces. Sube dame un sanguchito, dame un pedacito del sanguchito. Espera, déjame que termino el puchito hasta el final. Bueno, apúrate. Ay, seguí caminando, Ángela, te estamos arrastrando. Bueno, queda aquí cerca. Pronto, viremos a la izquierda. Ay, no. Y luego tres cuadras más y llegamos a lo de Bobby. No hace falta tomar ningún elemento, ningún... Bueno, camina, deja de hablar tanto, camina. Chicas, yo no quiero ir caminando. Plichu, tomemos. No? Si alguien tiene carguita, qué agradable la está la ciudad, si está maravillosa. Se me las están acompaño, mami, las acompaño. Ay, señor, ¿por qué no le pedimos que nos lleve? Pero vos sos una. A vos te lleva cualquier cosa de cualquier lado. Usted es un grosero. Sí. Dale, mami, que te gusta. Dale, vení. Respira. Respira, querido, profundamente. Y sí, relájate. Ay, qué ordinario. Bueno, por ahí nos podemos acercar al señor. Estás loca. Dale. Ay, yo me voy corramos, a ver al señor. Corramos. No, deja acercar al señor. Dale, no corra, mami, vení. Respire, señor. ¿Qué Bobby? ¿Qué Bobby? Escucha, pero escucha cómo suena el timbre de Bobby. Me encanta. ¿Qué es? Village People. A ver. Ay, me encanta el timbre que tiene, es divino. Qué pesada que sos, Pato. ¿Con qué pesada? Apúrate. ¡Ya voy! Dale, Bobby, abrinos, que hace un calor tremendo. Qué bonitos malbones tiene aquí en la puerta. Deja de quejarte, Pato, te lo pido, por favor. Viste que los que plantan malbones se quedan solteras, es lo que le pasó a Bobby. No, mira, eso es con las hortensias. Ah, exactamente, con las hortensias, es por cierto. Eso yo en casa no tengo. Igual está tampoco. Bien, Facu, está bien, llegó el congelador. ¡Ay! Chica, ¿qué hacen acá? Oh, hola, Bobby, abrí rápido. Pasen, chica, mi pasen. Rey. Facu, después hablo. Sí, después arreglamos. Después. Ay, bueno, cortá. Ay, me vino gente, chao. Ay, chicas, ¿qué son? ¿Estabas ocupada? Raro. No importa, Facu, no importa. Qué raro que están acá, chicas. Nunca me vienen a visitar. ¿Qué pasó? Tenemos... Ay, no me digan nada. ¿Qué? Me despidieron. Ay, yo sabía que me iban a despedir. Siempre lo mismo. Ay, otra vez llora. Otra vez llora. Siempre lo mismo. Vení, Upita, vení. No me digas que soy dramática, porque es verdad. Siempre lo mismo conmigo. Vení, Upita, en realidad... Queremos contarte que Clara está embarazada. No. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo un fue? Accidente. Un accidente. Ella dice que fue haciendo pichín en una tabla, que se sentó en la tabla. Ay, Clara, se embarazó. Dejate. Pero ¿por qué? Vos no. Andás por cada tabla, no con cada tabla andás vos, ¿viste? No, bueno, es un chiste, era un chiste. Basta de jorobar a Bobby. Bobby, ¿no? Te tenemos que decir algo muy serio, muy comprometido. Cerrá todo y que nadie nos escuche. Y confidencial. Estamos en la ruina. No. No tenemos un mango. ¿Por qué le quitaste misterio a lo que le íbamos a decir? ¿Por qué? Mira, lo breve y bueno dos veces terrible. Sí, es verdad, es como la que te cuenta el final del chiste. Qué mala es. Bueno... Estamos en un gran problema, te vamos a decir algo muy serio y comprometido. Estamos a la ruina. ¿No lo puedo contar a nadie? No. ¿Vas a poder mantener esa bocota cerrada? Ay, bueno, yo lo voy a intentar. Ustedes saben que es algo que me sale de adentro. Sí. Bueno, no, ahora no puedo, pero bueno, contale, Ángela. De nuevo, con interés, con entusiasmo. Mira, estamos en la ruina. Ah, sí, sí. Motivo por el cual tenemos que tener... ¡Me van a echar! No, Bobby, ya estás fuera. Quiero que lo sepas. Yo sabía. Sí, quiero que lo sepas. Fuera. No dramatices. Escúchanos. Bueno, te traemos el problema, pero también la solución maravillosa a este problema. No voy a vender churros en la estación, yo ya lo dije. No, que me los como todos, chicas. Igual, perdón, antes no, que le digas, no me encanta tu desabille rosa. Ay, qué linda que sí, la mañanita esa. Me la regaló Facu, es divina. Ah, la de pantuflas. Ay, las pantuflas de Mini. Mira, tocala, tienen peluchitas. Bueno, para, podemos avanzar, perdón, por favor. Estoy realmente preocupada, no tenemos plata, te lo está diciendo Ángela, y por más que respiro profundamente, los nervios me están brotando. Bueno, calmate, tomate la pastillita, o no tenés para la pastillita. Dámela. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, chica? Sí, eso te queríamos Ay, chica, no se pueden prostituir, basta, ya tan grande. No. Mira, yo no lo había pensado, pero ahora que lo decís, no está mal la idea, Sí. Ay, Clara, tenemos que poner guita nosotras para que no, alguien pare el nos auto. Nos gritó ese muchacho, ese camionero, hace dos minutos. Pero ahora guarangadas. ¿Vos te crees que ese grita, pero te crees que te va a poner un mango? Claro, bueno, por suerte te gritan guaranguadas. ¡Ay, no me sale la palabra! Guaranguadas. Ay, mi reina. Mi reina, no te pongas Estás nerviosa. Es que ustedes vienen acá a mi casa de golpe. Y a invadirte. Me pone nerviosa. Bueno, y se te está viendo el corpiño. Cerrate el desabillo. Escuchá, porque esto no da para más. No tenemos plata, queremos poner un spa. Tenemos que inventar algo. ¿Un spa? Sí, tenemos el nombre nada más. Ay, ¿cómo se va a llamar? Spa. Es para todas y todos, ¿no? Pero porque es, va de acuerdo con la nueva ideología gubernamental, que es para todas y todos el spa. Ah, bien cae. Es algo malo. Bueno, pero podemos después pedir subsidios para el spa. No quiero nada de esas cosas. Chicas, pero ¿dónde lo van a hacer? En tu casa, la verdad que no se puede. El olor a gato que hay es increíble. La tuya tampoco. Tengo Alfonso nada más. Ay, no sé, cuando yo veía olor a gato, ¿por qué será? Digo, ay, bueno, no importa. En tu casa menos, en tu casa. Esta va a poner la casa. Sí, además. Pero, mira, no sé dónde. La realidad es que la idea es poner una gigantografía mía con el nombre del spa que encontró chica, Pato, Espa. Pero vos no tenés que conseguir el lugar. Sí. ¿El lugar? Ay, pero ¿dónde, chicas? Acá en tu casa no podemos. No, ay, chicas, no. ¿En no, el parque? Y no, porque... En el garage. No es un barrio muy seguro este, pero bueno. ¿Pero qué le digo a Facundo cuando quiere venir? ¿Quién es Facundo? No sabemos quién es Facundo. ¿Quién es Facundo? Lo ponemos en el garage. En mi garaje, no era mi garaje. Menos mal que no vinimos en auto. Chicas, ay, no sé. Ya sé. Yo sabía. Yo soy un capo, la verdad que soy un capo. Divino total. Besitos a mí. Mira, se me acaba de ocurrir algo. A ver. La radio. Ay, no soy un capo. Deja de hablar. Ni control, porque... Respiremos profundamente. En el living. Ay, Clara, no es muy público. No seas mentecata, por favor. Es como en la radio. No, Pato, escúchame. ¿Qué? En el cuarto piso hay una oficina que no se utiliza. En realidad se utiliza de vez en cuando para... Bueno, vos ya me entendés. Sí. Pero no te entendí, me puedes explicar. Para hacer la cochinada. Pues se hacen favores. Por favor. Se hacen favores. Cobrar. Allá, si vos querés ascender y tener un buen horario de programación, vas a hacer oficina. Con que nos paguen, nos conformamos, te digo. Pato, ¿vos fuiste ahí para cambiar de horario de programación? No la conozco. Porque es raro que te hayan cambiado así de nomás, como si nada. Tan rápidamente. Perdón. Tan nuevista es. 40 y pico era un programón el de la noche, chicas. Qué lindo programa. 40 y pico, pero bueno. Programó. No sé si daba para cambiar. Rápido ascenso. Sí. Es verdad, es muy rápido. Hay gente que está hace 4 años en la radio. Bueno, no sé. Bastante poco deben ofrecer esas chicas. Capaz que sí. Habré caído bien. ¿Qué sucede? Sí, seguro que caí. Bueno, ni de rodillas cayó. Hay una oficina divina, espectacular. Claro, pero ahora todos se mudaron al octavo. Claro, todos están en el octavo. Ahora viste que están todos en el octavo. Un quilombo y una cosa terrible. Y sin ascensor, qué jodido. Sí, eso es jodido. Bueno, si querés subir, nena, si vos querés ascender, hay que tener hacer esfuerzo. Hacer esfuerzo. Entonces el cuarto del piso está libre. Si nos traes algo para tomar mientras. Ay, no sé, bueno, está bien, me fijo. Aunque sea agua de la canilla fresca. No, hielo. Agua de la canilla no hay. Me cortaron el agua porque no pagué. Ay, Bubi. Bueno, ¿qué querés? Pará. Ah, sí, mira, acá me quedó jugo. ¿Querés jugo? Y bueno, dale. Mira, la verdad que no sé de qué, porque un olor raro. Sí, la verdad que no sé de qué. ¿Estás seguro que Mira, Patico, no tomes. ¿Alguien se pasó un espermograma en la jarra? ¡Facu! Cierto. Ay, perdón, no tomen, chica, no tomen, doctora, no tomen. Eso ni lo pensaba, piña colada para mí, no. Claro. No, bueno, chicas, no tengo nada. ¿Esto se puede a las 2 de la tarde poner al aire? No, la verdad que no. Esto es para la noche. Hacele juicio, Ángela, hacele juicio. Nos está dejando nuevamente sin trabajo en Pampa y la Vía. Bueno, basta. No tengo nada para ofrecerles. Ustedes me vienen de improviso. Bueno, traga saliva y termina. A ver, dale. Entonces podemos ambientarlo. Ay, me encanta. A ver, podemos ambientarlo, podemos hacerlo, no sé, pintar un poco las paredes, sacar una humedad en realidad. Matar las cucarachas primero. ¿Tenés cargador de celular que me quede sin batería? Ay, sí, mira, tengo esto, te puedo prestar. Lo que sí no lo puedo enchufar porque me cortaron la luz. Ah. Así que aprovechemos, ponémonos. Pero pensé que lo de las velas era una cosa romántica. Romántica. ¿Vos sabés lo que es Facundo? Facundo me ve con una vela, ¿sabés qué? Me dice, gorda, salí acá, de apagar eso. Dejate joder. Bueno, ¿Qué te parece? Y pero, esa oficina está en alquiler, Bobby. ¿Qué hacemos? Bueno, pero hasta que se celebre el contrato, claro. Podríamos ahuyentar a los posibles inquilinos. Así la típica carga de mostrar. No. ¿Vos? Oh, listo. Hubieras empezado por ahí. Cuando viene alguien, yo le digo que ya está alquilada. O le mando, no sé. Mostrale los hongos. Los hongos que hay en los costados. Y decís, nada. Total, nosotros vamos a usar todo en penumbra. Podemos martillar un poco las paredes para que se noten rotas. Y ahí menos gente va a querer ir. A ver. Algo se nos ocurre. Genial. ¿Cómo abrimos, chicas? Porque necesitamos plata. Bueno, para empezar, de que es una cosa. Clary va a hacer todas las técnicas de relajación. Sí, yo me ofrecí a hacer masajes, pero no de pies. Me da. No, ni idea, pero para. La gente no se da cuenta. Sí, que es igual. Ángela va a hacer masajes de pies, con los pies, con sus 45. ¿Viste que ella calza 45? Sí, yo lo vi. ¿Sabes qué? En una pasada te agarró toda la espalda. Te saca como de cuello. Ay, bueno, yo puedo ser recepcionista si quieren. Y masajes. Ay, sí. Ay, sí, pues yo los masajes de pies no los hago. ¿En serio? Recepcionista. Paco no sabe los pies que tiene Paco. Sí, recepcionista justo no lo teníamos. Recepcionista con una capelina rosa. Ay, mi reina. Ahora, hay un temita a tratar. Estamos todos sin un mango, eso ya quedó claro. Sí. ¿Cómo vamos a repartir los ingresos? Porque la dueña soy yo. Ay, dejate de joder, pato con la dueña. ¿Y la dueña? Mirta Legrán ahora. No. Mira, pero las habilitaciones las voy a tener que tramitar. ¿Qué? Sí, discúlpame. Y la que invirtió toda la vida en estos altos estudios he sido yo. Perdón, chica, discúlpenme. Pero si yo no estuviera ahí y ahuyentara a los futuros inquilinos, no tendríamos el lugar. Así que yo diría que yo tengo que tener el 50%. Y el otro 50% son. Sí, ¿yo qué hago? Bueno, te pagamos. No, yo te me meto los masajes, ¿no? Te pagamos un cuchillo. Tenemos que ser ecuánimes. ¿Y qué decís? Nada más importante que el tema de la habilitación y la legalidad de este tema. Perdóname. Pero ¿qué te pasa si mañana se alquila la oficina? Nos quedamos sin lugar. Disculpame, doctor. Planteo un recurso de amparo por derechos adquirido sobre la cosa. ¿Qué pasa si yo me agoto? ¿Eh? ¿Qué pasa? Te internamos. ¿Y qué? ¿Por respirar te vas a agotar? ¿Qué pasa si a mí se me acalambran los pulgares? ¿Quién hace los masajes? Ay, bueno, se va a okay. Los para. Ay, entonces, mira, finalmente, sí. Los pies de esta sesión y la cabeza soy yo. ¿Con lo cual? El 50% no, es mío. No. ¿Sabes cuánto taco te hace falta? Respiramos vos, profundamente y escuchen mi respuesta. Sí, ella siempre respirando y se piensa que va a solucionar todo. Perdóname. Partes iguales. Hacemos una vaquita y repartimos en cuatro. ¿Y de vaca? A vos, no. Y bueno, no es injusto, está bien. Está bien. No partes es iguales. Partes iguales, ¿ok? Si llegamos a tener una propinita, bueno, la agarramos. Cada uno lo ponemos en el bote de las propinas. Bueno, quedamos haciendo. Bueno, si partes iguales, dale. Cada uno ya sabe cuál es su función. Perfecto, 35% para cada uno. No, Bobby, eso es más de 100. Con las propinas, dice él. Las propinas. Claro, con las propinas. Che, y al operador hay que compartirle algo. No. Le hacemos unos masajitos de pies. Dale, tumba, ¿no, Gustavo? Sí, no. Tumba, acostadito. Ay, Clarita, ya te lo querés agarrar al pobre Gusti. Tumba. Gusti le dice a Gustavo. Gusti. Ah, Gusti, te entendí. Bueno, ¿cuándo lo abrimos? Esta historia con la tienda. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. De lunes a viernes, de 14 a 15, Pato Bouza, la licenciada Claramente y la doctora Navarro Uribe hacen 40 y pico por Estudio 2. Un programa inclasificable. Como ellas. Se pueden sentar todos, ¿no? ¿Estamos? Ya se puede. Bueno, ella se emociona cuando le ponen el himno. ¿Vos lo conocías, Gisu, el himno? Sí, sí, lo pasan mucho en las fiestas, en los desfiles. Sí, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo sabe palabras, siempre lo cantan. Siempre sí, lo me cantan. Sí, me emociona mucho. Oh. ¿Qué historia nos trajiste hoy, Elisabetta? Pues mira, como... Estas fiestas, estos 4 días feriados, sí. Como tocó no solo carnaval, que yo no vi, porque mi marido me dijo, no te quiero mostrar murga. Vamos, un desfile, no sé qué, no, murga no. Entonces, ¿siempre te dice no te quiero mostrar mucho o solo cuando habla de los carnavales? No, alguna que otra cosa no. Alguna que otra cosa no, la verdad. Bueno, sigamos. Y entonces me metí en el Chinatown, uh-huh. En el barrio chino de Buenos Aires, en realidad, para comprar baratijas, porque tenía que comprar muchos regalos. Pero y de repente me entero que son fiestas también, sí. El Año Nuevo chino. Y como Rusia es un país que tiene al chino al lado como vecino, yo creo que el chino en Rusia está mucho más integrado que en la vida cotidiana que acá. Acá el pobre chino es como un extraterrestre. Para argentinos no tiene sentimientos, para rusos sí tiene sentimientos. Para argentinos un pobre robot, un pobre robot cajero del súper. No, en Rusia como... Pero, perdón, los chinos se enamoran, el chino es chamuchero. No, te digo la verdad. Pero perdón, como... acá se matan entre ellos, discúlpame, acá no tenemos nada que ver los argentinos, se matan entre ellos la misma mafia china, discúlpame. ¿Estás insinuando que acá matamos chinos? Yo no hablo de mafia china, yo hablo que como ¿quién de tus amigas tiene, por ejemplo, un novio chino? Nadie. ¿Viste? ¿Y en Rusia sí? ¿Es normal? Sí. Yo diría que es normal. Yo diría que es más normal que tener un marido argentino, seguro. Sí. Eso seguro, debe haber más. Sí. Bueno, y es como los chinos no tienen sentimientos, no se enamoran. Yo creo que no es así, estoy segura. Como toda mi familia nació al lado de China, en Siberia. Uh-huh. Y como hay una historia muy famosa. A ver, que como hace más que 100 años, justo antes de la Revolución Soviética, hubo un príncipe tailandés que a sus 16 años se fue a Rusia para estudiar. No se fue, le mandó su padre, el emperador de Tailandia, porque necesitaba buenas relaciones con el Imperio Ruso. Y se fue a estudiar a Rusia y se enamoró de una enfermera rusa. La chica era huérfana y se metió a la guerra con Japón, como Rusia siempre está en el estado de la guerra, pues se metió a participar en la guerra de Japón, contra Japón, de voluntaria. Y al volver a San Petersburgo fue a una celebración donde le dieron un orden. Y así conoció al príncipe de Tailandia. Uh-huh. Se enamoró locamente. Se fueron a casarse en Estambul, en la iglesia ortodoxa. La llevó a sus papás en Tailandia. Y el rey dice, no, el rey de Tailandia dice, no, ella no la queremos. Tipo, es imposible, es una enfermera rusa, una tipo gringa total, una chica blanca. No, lo queremos como una reina de Tailandia. Pero luego se aflojó, ¿viste? Los asiáticos también tienen sentimientos y se enamoran y son chamucheros encima. Y como, porque la tipa era preciosa, rubia, así, con ojos claros, rusa típica, vamos. Típica rusa. Sí, tipo Kurnikova, Sharapova, tipo tenista. Y luego se casaron, tuvieron un hijo, pero la rusa no sabía que los tailandeses tienen concubinas. Ah. Sí, y se enojó y se fue a vivir a Shanghai, donde no podía volver a Rusia porque ya su país no existía, ya existía la Unión Soviética. Ajá. Y entonces se fue a Shanghai, se casó de nuevo con un americano, se murió hace unos 20 años en París, muy vieja ya. Y el príncipe no llegó a ser reina entonces. No llegó, pero la corona tailandesa tiene sangre rusa. Y el príncipe de Tailandia nunca más se casó con otra. Ah, no, siguió con las concubinas, pero no volvió a casarse. No. Mirá vos, qué historia. Sí. No la sabía. ¿Sabés el nombre de la...? Sí, Katerina Diaghileva se llamaba la princesa tailandesa. Ajá. Sí, es una enfermera. Y murió, y terminó muriendo en Shanghái. Finalmente, de vieja. No, se fue a París porque Shanghai consiguió un buen partido. En Shanghai consiguió otro buen partido y se murió a París. Pero nunca más volvió ni a Rusia ni a Tailandia. Mira, ¿y su hijo se fue con su hija? Su hijo sigue en Tailandia. Ahora la reina tailandesa tiene sangre rusa. Claro. En realidad no parece. Parece ser que el geno este asiático es mucho más fuerte. O sea, la reina actual es descendiente del hijo de ella. Exactamente, descendiente de hijo de ellas. Ah, mira vos. Sí. Qué interesante. Sí, sí. Yo estuve pensando en esto justo paseando por el barrio chino, como haciendo chamucho argentino con los chinos, porque acá son un poco segregados. ¿Qué te parece? En este aspecto, pues, la gente piensa que no se enamora, que no se enamoran, que no tienen sentimientos, que... Vuelvo a repetir, son ellos los que se van y se amuchan todos ahí en la calle a Ribeños, viven todos juntitos uno al lado del otro. Son ellos los que abren los supermercados, van y se matan unos con los otros. No somos los argentinos los que discriminamos. Son ellos los que nos discriminan. No, es que, pero a tampoco nosotros. Pensar que uno no se puede enamorarse es una discriminación. Pero ¿por no, qué? No les veo discriminadas, pero les veo como tipo extraterrestres en Buenos Aires. Y pero en general te sentís así, cuando no estás en tu país, te juntás con los que sos de la misma clase, en este caso no sos argentinos, te juntás con los mismos argentinos. Entonces sí estás siempre separado, porque es muy difícil entrar a las sociedades. A las otras, donde están ya configurados. No sé si sí. Te pasa a vos también, como que cuesta entrar, y sobre todo los primeros tiempos. Sí, sí, sí. No. A mí en Argentina, por ejemplo, también me parece otro planeta. Así que no sé con quién juntarme, con chinos, con argentinos. Y en general te juntás con los de afuera, porque con los de afuera tenés algo en común que no tenés con los del lugar. Con los de afuera vos decís, sí, me cuento con el chino porque es de afuera también, no es argentino. Sí, y sí, me... encima donde más voy yo en Argentina es el supermercado, siempre me encuentro con chinos. Con los chinos, porque son todos chinos. Sí. ¿Ves lo que te digo? ¿Te das cuenta que lo que yo te digo es cierto? ¿Vos no me crees? Bueno, contame, ¿por qué engordaste estos días? ¿Qué pasó? Ah, porque se come mucho en Argentina. Bueno, se come si uno quiere comer mucho en Argentina. Se come muy bien. Muy rico. Sí, eso es cierto. Ningún blin y ningún borscht. No, yo en realidad... ¿Qué son? Explíqueme. Borscht lo hago. Y sale mucho mejor en borscht ruso en argentino que borscht ruso en Rusia. Hello, la conductora soy yo. ¿Me pueden explicar de qué hablan? ¿Qué es borscht? ¿Me dicen qué es? que es una sopa de remolacha. No suena bien, porque acá no se come mucho remolacha. Pero en realidad es rico, tiene carnecita, que tiene mucha cosa. Sí. Y sobre todo para invierno, es fuerte para invierno, no me digas caliente. Mira, subió la temperatura, no me digas con 29 grados que me tengo que tomar una sopita de esas. Ahora que hablabas de los chinos, te iba a contar que salió una nota el otro día en el Clarín que... ¿Vos sabés ahora el nuevo comercio chino? Es genial, estos chinos son geniales, me encantan. Parece ser que no está bien visto que las chinas no tengan novio. Siempre tienen, por ejemplo, las chinas se van a estudiar generalmente fuera de o alejadas de sus ciudades natales o de sus casas maternas, paternas. Y cuando vuelven para las fiestas, algún casamiento, algún evento, típica pregunta que le hacen los padres es ¿dónde está tu novio? Parece ser que no está bien visto que no tengan novio. Y no sé por qué hay menos chinos hombres que chinas. Les cuesta, o se casan con las rusas. No sé qué está pasando con los hombres chinos. Entonces hay una empresa que se dedica a alquilar novios chinos para eventos. Te lo juro. Es tipo el smoking, ¿viste? O sea, una alquiler de smoking. Bueno, en vez de alquilarte el smoking, te lo alquilan con persona china adentro. Claro. ¿En serio? Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Y lo presentás a los padres. Y lo presentás a los, no, a los padres. Es yo más, sé qué voy a hacer en Argentina. Como los argentinos me parecen tan guapos, voy a abrir una agencia internacional de alquiler de novio. ¿Por qué no? Es yo conocí chamuche. Parejas de internet que el argentino se fue a vivir con la rusa que la conoció en internet. Sí, igual o sea, no quiero que me pisen la columna del martes, que vamos a hablar sobre las páginas de internet. Ah. Pero eso va a ser el martes en nuestra columna de autoayuda para mujeres de 40 y pico solas. Pero eso es el martes, ya se los dejo avisado. Escúchenlo, pues es útil y pues por ahí sacas. No, pero en Rusia igualmente puede funcionar, como cada rusa tiene un bien macho, siempre borracho, siempre así grandote. Grosero. Poco, y poco presentable a veces. Sí. Puede quedar un novio argentino. ¿Pero un novio argentino para mandar para a Rusia? Mandar a Rusia y presentarle una hora. En una reunión o para los padres, los abuelos, y luego mandarle de vuelta. Para la parte social presentamos claro, al argentino. Porque claro, el ruso claro. Es impresentable en algunos casos cuando va con la camiseta y ¿sí? escupe sí. hacia tu costado. ¿Ah, sí? Sí, a veces los rusos son impresentables, es verdad. Pero el argentino después de media hora de ser presentado empieza a ser caprichoso, pesado. No. No, yo creo que prefiero un ruso. Argentino solo para alquiler. Yo se voy caminando con un señor y me escupe al lado. Te juro, se me muere la libido en el momento. Pero las chicas también lo hacen. ¿Escupen? Sí, yo ya no, porque... No, Elizabeth, te lo pido, por ya favor. Ya no, pero al principio sí. Ella cambió mucho, quiero decirte, porque cuando vino a vivir a Argentina, ella se iba a un bar a las 7 de la mañana, veía que todo el mundo pedía cortadito, comer unas, ella que se pedía vodka. Claro, la miraban con carucha de, ¿viste? Ahora ya cambió, ya pide cosas civilizadas, ya no escupe, muy bien, no sabía que vos escupías. No sé si es un reflejo o algo físico que tienen, puede ser por el clima que te lo provoca. Pero ¿qué significa escupir en Rusia? Porque es cuando uno está pensativo, si por ejemplo no fumas, ¿sí? Estás escupiendo. Sí, no, sobre todo en la calle cuando vas caminando, que de repente viste tenés que ir a las esquivadas. Pero es tan así, va todo el mundo los escupitajos por la calle, en serio, les pregunto. Sí, no muy a menudo, pero es normal escupir de vez en cuando. Bueno, sí, los chinos sí, también sí. Escupen mucho. Más. Claro. Ellos más. ¿Será por la vecindad que hace que tengan esas costumbres tan asquerosas? No. Bueno, si uno escupe de vez en cuando no pasa nada, Pato. No, Elizabeth, te digo de verdad, no lo hagas acá. Yo no, te voy ya, ya entendí. Quédate tranquila. Que acá mejor no. Yo te voy a ir educando. Vos quédate tranquila, te vamos a sacar buena derechita acá. Quédate tranquila que no solamente te vamos a enseñar el speak porteño, sino que además te vamos a enseñar esas costumbres de ya vodka 7 de la mañana nunca más en los bares. Ya eso lo aprendiste, ¿no? Eso sí. Bueno. Eso sí. Escupir por la calle, así tipo carrera portuaria, tampoco, eso no va más. De a poquito. No, ni en la parada de colectivo, no. No, menos. Son culturas diferentes. Hay que aprender de todo. Bueno, me encantó la historia, así que seguite esmerando porque, bueno, tenés una semana de vacaciones, te damos vacaciones el miércoles que viene, que es feriado, así que tenés 15 ¿Tanto días. ¿Tanto feriado en Argentina? Sí, ni me hable, qué contenta estoy con tanto feriado. A mí me decís que no hay que venir a la radio y ya me deprimo. Yo voy a venir igual el miércoles, voy a venir igual, aunque sea voy a hablar sola al micrófono, pero voy a venir igual. Bueno, así que esmerate porque tenés 15 días para preparar, una historia, un historión tenés, ¿ok? Dale. Esmerate. Bueno, Gus, terminamos la sección de Elisabetta Nikitina, la esperamos en 15 días con una nueva historia y, no sé, dale, mandá lo que tengas ahí que diga que sigue. Dale. Usted sabe, Gustavo. Espacio publicitario. ¿Necesitas ir al oculista? Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández, máster en oftalmología. Atención a niños, adolescentes y adultos. Autorrefractometría, campo visual, presión ocular, fondo de ojos, paquimetría, cirugías, cataratas, glaucoma, párpados, miopía, hipermetropía, astigmatismo con láser. Atención particular, obras sociales y prepagas. IOMA, OSPE, Suite Medical Group, Medife, SAMA y más de 25 coberturas adicionales. Sede de Arquí, Belgrano 198, teléfono 0230-4484-322. Celular 011-156-092-7325. Sede Tortuguitas, Directorio 269. Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández. El agua más segura, más pura, más nutritiva, más equilibrada. Ives Hogar. Elaborada siguiendo estrictamente las normas establecidas. Ives Hogar. Pedidos al 0800-333-48377. Para más información, 4658-8017 o 4656-7137. Ives Hogar. Menos sodio, más salud. Todo avanza y no hay excusas para quedarte atrás. En el 2013 tenés que capacitarte. EDIS, Educativa Pilar. Abierta la inscripción ciclo 2013. Los cursos de mayor demanda laboral. Área informática. Operador de PC. Experto en diseño web. Reparador de PC y notebooks. Experto en diseño gráfico. AutoCAD. Área administrativa y empresarial. Asistente administrativo de pymes. Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Asistente Administrativo de Pymes. Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Tango Gestión. Asistente de Recursos Humanos. Liquidación de Sueldos e Impuestos. Gestor Previsional. Asistente Jurídico y Notarial. Asistente de Logística y Distribución. Asistente Despachante de Aduanas. EDIS, Educativa Pilar. La importancia de tener una profesión. Inscribite ya. Vacantes limitadas. Estanislao López e Ituzaingó. Shopping Pilar Point. Segundo piso. Oficina 213. Teléfono 4373-821. EDIS, Educativa Pilar. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, informa a sus afiliados. El Centro de Atención Primaria de Pilar atiende tocoginecología lunes, miércoles y viernes, ecografías jueves de 13 a 15, enfermería lunes a viernes de 8 a 17 horas, reservas y turnos 0230-4423-217 o 4423-665, Rivadavia 938, Pilar. Construir Salud, la salud al alcance de todos. Fin de espacio publicitario. Ay, esta es la musiquita que me tengo que ir, que me tengo que ir. Antes de irme, llámamelo a Jarrolón, Gus. Llámamelo a Jarrolón. Me presta atención, Jarrolón. Jarrolón, podemos, aparte de agradecerte la producción de este increíble programa. Que se calle Gaby Ledesma, que se calle porque es mi hora, Gaby Ledesma, para, es mi hora y es mi productor, chao. ¿Podemos prometer que vamos a subir los programas a partir de hoy a nuestro Facebook? Porque en serio, me lo pide la gente, sé bueno. Ya sé que en la web del programa no, de la radio no, porque la están cambiando, pero en el Facebook nuestro sí, dale, gracias. Gracias Gustavo Rodríguez y tengo... por la operación técnica, como siempre, impecable. Y le quiero agradecer a un oyente que se llama Francisco Rodríguez, que es de Bransen, que me hizo la portada de mi Facebook, chicas. No saben lo que me hizo. Después métanse en mi Facebook. Francisco Rodríguez de Bransen, gracias. Gracias, esa portada quedó divina. Sí, divina, yo la vi, esta barba. ¿Viste qué hermosa, linda es? Con una caricatura, una foto mía. Quedó divina. Es un oyente del programa. Así que, bueno, Elisabetta, te vamos a extrañar 15 días. Ay, qué tristeza. Al final uno se aburre de tantas vacaciones. Esto solo pasa en Argentina. ¿Viste? Que te puedes aburrirse de vacaciones. No son demasiadas ya. Sí, sí, no, ya tenemos demasiados tiempos libres. Bueno, Gisu, gracias por venir. ¿Vos decís entonces le doy la oportunidad a esta chiquita? Sí, es muy buena. Bárbara. Bueno, bueno. Gracias a gente. De nada, ¿sabes? Bueno, le damos la bienvenida a Gaby Ledesma con su dale salida. Y ahí está. Otra vez me golpeó la puerta. Gaby, pará, falta 3 minutos, no seas impaciente. Bueno, y los dejamos, bueno, con Gaby y con nuestra música para bailar, que gracias a mi música para bailar, el programa de Gaby arranca pum para arriba, increíble. Uf, uf, uf, uf. Bueno, todos a bailar, vamos, vamos, Jisoo, dale, vamos. Bájate de arriba de la mesa, Jisoo, te vas a matar.